Las ideologías extremistas parecen ser la opción a seguir en estos tiempos. Veamos como ejemplo al nacionalsocialismo, un movimiento ideológico que se gestó durante la década de los 20, el cual logró penetrar en las fibras más sensibles de toda una nación y que sin él, el curso de la historia hubiese sido distinto de lo que conocemos hoy día. Un discurso sociopolítico que por siempre será recordado debido a sus tendencias a la purificación racial y a la xenofobia, lo cual llevó inevitablemente al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuál es el atractivo inherente al discurso nazi? ¿Es acaso que esta versión pervertida del darwinismo social la respuesta a los problemas de una nación? ¿Qué llevó al pueblo griego a darle poder a uno de los más temidos partidos neonazis que existen hoy en Europa? Esta es una ocasión en la que hablaremos acerca de Chrissi Apgi, el partido neonazi de Grecia. Este es el 36º canto del ritual. Yeah. Un canto más se revela ante nosotros, damas y caballeros. Bienvenidos y les pido una disculpa debido a... Siempre pido disculpas, pero bueno, les pido una disculpa debido a que tardamos bastante en grabar y en editar este podcast. Yo quisiera haber contado con mayores fuentes de información. Lamentablemente no sé hablar griego, no sé leerlo ni siquiera. Y esto me dificultó, me tuve que recurrir a algunas páginas en inglés cuya información era, pues, básicamente la misma que encontraba en otras. De hecho, tuve que recurrir también a la infame Wikipedia, y a pesar de que a muchos no les gusta, pero bueno, encontré buena parte de la información que les menciono ahí. Así que bueno, ¿qué es Crisi-Abji? Al principio del podcast lo pronuncié mal, pero según tengo entendido, así se pronuncia, Crisi-Abji. Es un partido político griego con una ideología filonazi, o sea, sé que es simpatizante con algunos aspectos del nacionalsocialismo. Esta organización, el nombre se traduce como Amanecer Dorado, o también en algunas páginas lo llegan a ver como Aurora Dorada. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Crisi-Abji no tiene nada que ver con la orden hermética de la Aurora Dorada, o sea, es la Golden Dawn, de la cual ya les mencionamos anteriormente. No tiene nada que ver con esta organización, así que, bueno, espero que este paréntesis funcione de algo. Crisi-Abji es un partido político encabezado por Nikolaos Michaloliakos, o Michaloliakos, un licenciado en matemáticas que formó parte del cuerpo de paracaidistas del ejército griego y que, bueno, en 1976 fue detenido por posesión de armas y explosivos. El partido fue fundado hacia el año 1980 por un grupo de jóvenes con pues una ideología filonazi, como un grupo ideológico que publicaba precisamente una revista llamada Crisi-Abji. Pero a mediados de los 80s las actividades del grupo se incrementaron a un grado político y básicamente en esta década pasa a formar propiamente un partido político en toda la extensión de la palabra. Hablar de Krissi Avgi es hablar de su líder, de su fundador, un político griego que responde al nombre de Nikolaos Mikaloliakos. Mikaloliakos nace el 11 de diciembre de 1957 en Atenas. Realizó sus estudios en la Universidad Capodistriaca de Atenas, donde se licenció en ciencias matemáticas. Está casado con la que es considerada la Eva Braun griega, Eleni Sarulia, con quien lleva 25 años de matrimonio y además con quien tiene una hija llamada Urania Mikaloliaku. Se dice que tanto su esposa como su hija son miembros activos de Krissi Avgi. A los 16 años, Mikaloliakos ya era miembro del Partido Nacionalista 4 de Agosto, fundado por el teórico del neofascismo griego Kostas Plebris. Simultáneamente compagina esta actividad con su participación como miembro en los comités de la lucha de los unionistas, nacionalistas griegos que luchaban por la anexación de Chipre a Grecia. En julio de 1974, es arrestado por participar en las manifestaciones de protesta por la invasión turca de la zona norte de Chipre, y en diciembre de 1976 es detenido por participar en las agresiones a los periodistas que cubrían el funeral del torturador del régimen, de los coroneles Evangelos Malios. Ingresó a la prisión de Korydallos, donde estuvo cerca de 2 meses, pero llegó a ser juzgado. Más tarde ingresó en el ejército y acabó formando parte del cuerpo de paracaidistas. Poco tiempo después es detenido nuevamente por participar en actividades subversivas y fue internado en una prisión militar. Para 1979 vuelve a ser detenido y sentenciado a 13 meses de prisión militar por posesión de armas y explosivos. En el verano de ese mismo año es liberado. Hay testimonios en los que afirman que sus declaraciones dio los nombres de sus colaboradores, quienes fueron condenados a penas de 5 y 12 años, mientras que su condena se redujo a 12. También se menciona que ha sido relacionado con los servicios secretos griegos. Desde entonces, Mikaloliakos ha sido el líder de Krissi Avgi, que ha dirigido con mano de hierro. A la vez que lidera políticamente, también escribe varias obras, como colecciones de poemas, ensayos políticos, estudios de en profundidad de ciertos personajes históricos y además crónicas de la evolución de su partido. Se dice que a principios de los 80s, Michael Oliakos realiza un viaje a Sudáfrica, donde entra en contacto con Giannis Giannopoulos, un ultranacionalista griego que después de una serie de atentados en Atenas en el año 1978 huye de su país y se enrola en la Legión Extranjera Francesa, acabando de esta manera en Sudáfrica como un entrenador militar del movimiento de resistencia Afrikaner. Se dice que durante este viaje es cuando comienza la transformación de Chrissie Abgi en un partido político como tal. A finales de los 80s y principios de los 90, Chrissie Abgi ya fungía como un auténtico partido y comienza a despegar y a hacerse notar. Desde entonces, literalmente no ha parado de crecer. En 1989, el partido contaba con una sola oficina en la calle Kefalinias de Atenas. Casi dos décadas después, este partido cuenta con oficinas a lo largo y ancho del país. Aparte de contar con grupos organizados de soporte y con multitud de seguidores y simpatizantes por toda Grecia. En aquella época, el partido principalmente desarrollaba actividades propagandísticas, como la edición de revistas, libros, además de la realización de manifestaciones y desfiles, especialmente los que conmemoran el episodio de Imia. Por aquellas épocas, la gran mayoría de los seguidores de este partido eran jóvenes, algunos de ellos skinheads. Su revista Neolaya era dirigida a los jóvenes, era muy popular en muchos institutos de secundaria griega. Chrissie Abgi cesó sus operaciones políticas en 2005 y fue absorbida por la Alianza Patriótica, que dejó de funcionar después de que Michael Oliakos retirara su apoyo. En marzo de 2007, este partido celebró su sexto congreso, en el que los miembros de Chrissie Abgi anunciaron la reanudación de su actividad política. En las elecciones locales del 7 de noviembre de 2010, Chrissie Abgi obtuvo un 5,3% de los votos en el municipio de Atenas, ganando de esta manera un asiento en el consistorio de la capital griega. En algunos barrios con importantes comunidades de inmigrantes, Chrissie Abgi llegó a obtener un apoyo que incluso alcanzó el 20%. Este partido se describe como un movimiento popular de nacionalistas intransigentes. Michael Oliakos lo describe como un movimiento de oposición a la llamada Ilustración y a la Revolución Industrial. Según los estatutos del partido, solo los arios de sangre y que sean de origen griego pueden ser miembros de Chrissie Abgi. Los estatutos de este partido también disponen en el líder del control total del partido y formaliza el uso del saludo nazi en los miembros. En un primer momento, el partido abrazó creencias neopaganas, creyendo que se entremezclan con el nacionalsocialismo de acuerdo con el ocultismo nazi, y describiendo el marxismo y el liberalismo como los portadores ideológicos del judeocristianismo. Más tarde, sin embargo, el partido sufrió cambios ideológicos, abrazando el cristianismo ortodoxo griego, sin renunciar necesariamente al paganismo, religión que siguen profesando algunos integrantes de este partido. Thank you. El programa político de este partido es muy similar al de cualquier otra organización neonazi europea. Uno de los principales postulados de Krisiabji es su frontal oposición a la inmigración, ya que la considera la única responsable del incremento de la criminalidad. Para evitar su entrada en Grecia, Krisiabji propone hermetizar las fronteras con minas antipersona y con vallas electrificadas, y deportar a todos los inmigrantes que ya se encuentran dentro del país, sean legales o ilegales. Aquellos pocos que se quedaran, dicen, estarían privados de obtener la nacionalidad griega y de tener propiedades, pues para ellos solo los griegos tienen derecho a tener propiedades en su país. El tema de la inmigración también va ligado con el tema de la demografía. El partido quiere dar más importancia a la familia tradicional e incentivar la fertilidad de las mujeres griegas. Grecia tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Para disuadir cualquier tipo de imposición extranjera, hay que fomentar la procreación de niños griegos, a la vez que se debe impedir la descendencia de los extranjeros. No a los matrimonios mixtos entre blancos y no blancos, no al aborto, que llevan a nuestra nación a una muerte racial, es parte de lo que alega el programa político de Krisiabji. El eje central de su ideología es la raza. Defienden firmemente una supuesta raza helénica que se encuentra amenazada ante la invasión racial del extranjero. En el ámbito económico, el partido propone medidas parecidas al nacionalsocialismo, como lo son la abolición del sistema bancario, de la usura y la especulación, sobre todo relacionándose con el suelo, la nacionalización de los monopolios, entre otras cosas. También proponen limitar la posesión de medios económicos. Respecto de la política exterior, el partido aplica las directrices de la llamada Gran Idea, la desaparición de la antigua República Yugoslava de Macedonia, cuyo territorio se repartiría entre Grecia y Serbia, la liberación de la parte de la isla de Chipre que está ocupada militarmente por Turquía desde 1974, con la consiguiente expulsión de todos los habitantes turcos más la integración de la isla a Grecia. La expulsión de los turcos de la costa de Anatolia, bañada por el Mar Negro, y la posterior colonización de la zona por ciudadanos griegos, la expulsión de los turcos de Tracia y la posterior recolonización con familias griegas. El partido también exige que Grecia abandone la ONU, la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, la OTAN, la GATT, los tratados de Schengen, que reemplace el euro por la vuelta del dracma, etc. Para cumplir con los deseos de lo que considera una Grecia fuerte y orgullosa, Krisiabji exige grandes cambios en el ejército griego. Las fuerzas armadas son algo fundamental para este partido. No solo se opone radicalmente a su profesionalización, sino que quiere fortalecerlo implementando el servicio militar obligatorio a los 18 años, tanto para hombres como para mujeres. Según Krisiabji, los intereses helénicos también deben ser servidos por la Iglesia Ortodoxa de Grecia, a pesar de que oficialmente este es un partido laico, e incluso se le ha tildado de promover prácticas anticristianas y neopaganas. A la práctica parece que muestra su voluntad de que la Iglesia vuelva a ser pionera de las luchas de la nación. En las publicaciones del partido también es evidente el aprecio de la formación, que la formación tiene por el general Ioannis Metaxas y el régimen que él creó durante la etapa fascista de Grecia, que comprende de 1936 a 1941. En alguna ocasión, la formación también ha defendido el llamado Estado helénico, el régimen colaboracionista griego que gobernó el país durante los años en que Grecia perteneció al Tercer Reich. Oh. A principios de los 90, Chrissy Abhi participó activamente en las protestas que tuvieron lugar en toda Grecia en contra de la denominación de la República de Macedonia, independizada de la ahora ex Yugoslavia. Hacia esa misma época, uno de los líderes más prominentes de este partido era el que ya les mencionamos antes, Giannis Yiannopoulos, un antiguo oficial militar griego que residió en la Sudáfrica del apartheid y había establecido muchos vínculos con el movimiento de resistencia Afrikaner durante los 80s. En los 90s también, miembros de Chrissy Abhi combatieron como voluntarios en la guerra de Bosnia. Los radicales griegos lucharon con los paramilitares serbios en nombre de la hermandad cristiana ortodoxa. Cuando la ciudad Srebrenica fue tomada, en lo alto de toda la ciudad se izaron la bandera serbia y la bandera griega lado a lado. Para septiembre de 2005, se dice que el partido intentó organizar un festival llamado Eurofest 2005, campamento de verano nacionalista. En este festival, se dice que iban a participar también integrantes del Partido Nacional Demócrata Alemán, la Forza Nova de Italia y Nuova Dreapta de Rumanía, así como algunos participantes españoles y norteamericanos. El festival fue prohibido por las autoridades griegas, sobre todo a causa de las protestas de grupos antifascistas. Para junio de 2007, Chrissy Abhi envió representantes para protestar contra la convención del G8 en Alemania, junto con el Partido Nacional Demócrata Alemán y otras organizaciones de corte filonazi europeo. En 2010, una bomba destrozó las oficinas de Chrissy Abhi en Grecia, aunque sin causar algún herido. El partido acusó a los extremistas de izquierdas y grupos antifascistas del atentado y denunció que la policía griega no detuviera a ningún sospechoso. A pesar de todo, al cabo de unas semanas, las oficinas del partido volvieron a estar en funcionamiento. En agosto de 2011, el New York Times entrevistó a miembros de Chrissy Abhi para conocer las posiciones ideológicas del partido y su postura frente a la crisis de la deuda. En enero de 2012, el New York Times volvió a informar sobre Chrissy Abhi en un artículo centrado en el incremento de la violencia racial en Atenas. Para marzo de 2012, el periódico alemán Der Spiegel informó sobre cómo Chrissy Abhi tiene cada vez mayor presencia en los barrios con mayor porcentaje de inmigrantes en Atenas, y cómo incluso había brigadas de miembros de Chrissy Abhi patrullando esos barrios y defendiendo a los comerciantes griegos de supuestos pillajes por parte de inmigrantes. En abril de este mismo año, el partido exige que se blindaran las fronteras terrestres del país con Albania, Macedonia y Bulgaria, además de que en la frontera con Turquía se cancelara el proceso de desactivación de los campos de minas que existen. La propuesta del partido era la contestación a las intenciones del gobierno griego de crear 30 nuevos centros de detención de inmigrantes. En mayo de 2012, la BBC informa sobre cómo los miembros de Chrissy Abhi, desde el inicio de la crisis, participaban en entregas de comida a los vecinos más necesitados por la grave crisis económica de Grecia. En otro reportaje similar, la BBC intentaba explicar por qué Chrissy Abhi se estaba ganando la fama de ser el Robin Hood de los griegos en los barrios más deprimidos de Atenas. Thank you. Krissy Abhi posee muchos medios a través de los cuales puede difundir su ideología. Este partido edita el periódico semanal de actualidad del mismo nombre, Krissy Abhi, el cual se dice vende poco más de 5.000 copias cada semana. Además de esto, tienen también la revista ideológica, también llamada Krissy Abhi, la revista Antefitesi, la cual está dirigida al público juvenil, y la revista de nombre El Trabajador Griego en español. Krissy Abhi tiene además su propia casa editorial de libros, la cual se llama Ascalon Loxi, mediante la cual ha publicado más de una decena de estos, desde libros de ilustraciones como Skies Sto Likapges hasta biografías como la de Grivas Nigenis, titulada Política Queimena, pasando por libretos ideológicos como Étnicos Socialismos Bilogiki Cosmoteoría, o traducciones de clásicos de la ideología filonazi Aima Kaiji de Walter Dahr. Todas estas publicaciones se venden en las oficinas del partido, en las concentraciones de la organización, por correo, por internet e inclusive en los kioscos más céntricos de las principales ciudades griegas. También, por supuesto, en la librería neonazi de la calle Hipocrautos, un auténtico supermercado de literatura racista y filonazi propiedad de Ioannis Choinas, que a su vez posee una editorial de libros antisemitas y lidera la organización seminazi semipagana que rinde culto a los dioses de la Grecia precristiana. Krissy Abhi también ha empleado a la televisión. Mika Loliakos llegó a tener su propio programa de televisión cada lunes por la noche en el canal Tile Asti, un canal de televisión privado propiedad del empresario antisemita Georgios Karatsaferis, en el cual se emiten varios programas de televisión con contenido ultraderechista. En este programa expone y divulga las posturas y las actividades y la ideología del partido Krissy Abhi. Además de todo esto, Krissy Abhi tiene una importante relación con muchas bandas griegas de black metal nacional socialista, o NSBM. Algunos de los miembros de varias bandas de black metal de Grecia son miembros reconocidos dentro de Krissy Abhi, y grupos como Bannerwar, Patris o Wolfnacht tienen el logotipo en forma de meandro de Krissy Abhi en el anagrama de sus bandas. La banda Legion of Doom, por otra parte, tiene una canción que inclusive se titula Sun Rising of the Golden Dawn. Además, uno de los líderes de el partido es Georgios Germenis, quien además es el frontman de la banda Nair Mataron. Germenis además es el esposo de Eugenia Christou, la jefa o la líder del frente femenino de Krissy Abhi. Además de esto, Krissy Abhi ha editado varias recopilaciones de black metal con bandas griegas, ya que consideran que este género musical, además del rock, también conocido como Rock Against Communism, un popular estilo musical entre los skinheads nazis, es especialmente útil para dar a conocer el mensaje del partido. A Chrissy Abhi se le ha acusado a menudo de estar detrás de numerosos ataques antisemitas que se llevan a cabo regularmente en el país. Por supuesto, para un partido de inspiración filonazi como este, los judíos no tienen lugar en Grecia. En marzo de 1997, el cementerio judío de Trikala fue profanado y se dice que fueron atacadas el 80% de sus tumbas. En octubre del mismo año aparecieron numerosas esvásticas y símbolos filonazis en el cementerio judío de Zabalani. En 1998, dos bombas estallaron a las puertas del Consejo Central Judío en aquel país. Esto se dice que sucedió el 23 de abril, día en el cual Grecia conmemora el Holocausto judío. En ese mismo año, se volvió a profanar el cementerio de Trikala, el cementerio judío, así como el de Kavala, una en agosto y otra en octubre, en las cuales se encontraron numerosos grafitis antisemitas. También volvieron a aparecer pintadas numerosas alegorías antisemitas y neonazis en un parque de Salónica, muy cerca del monumento al Holocausto. En 1999, dos bombas incendiarias fueron lanzadas en contra de la sede de la Liga de Amistad Greco-Israelí, aunque este incidente no tuvo víctimas. En abril de 2000, el monumento en memoria del Holocausto de Salónica fue profanado, a la vez que aparecían pintadas numerosas alegorías racistas en la sinagoga de la ciudad. Al cabo de unas pocas semanas, el cementerio judío de Nicaea, situado en Atenas, fue profanado, apareciendo también esvásticas y signos de la SS, además de frases como Juden raus o judíos fuera en alemán. El mismo tipo de pintadas aparecieron en el monumento al Holocausto de Atenas, aunque a veces la firma de Chrissy Abhi aparece en los grafitis, poco se puede probar con ello, quedando de esta manera libre de cargos legales el partido. Oh, En algunas ocasiones, las acciones de Krisiabji han resultado ser mortales. Un ejemplo de ello es el caso Kusuris. Se dice que al término de una concentración de Krisiabji en la plaza Karaiskakis, en Atenas, miembros del partido atacaron a un grupo de jóvenes del SEK que pasaban por las inmediaciones. El SEK es un partido griego izquierdista. Este ataque resultó ser bastante brutal y uno de los jóvenes, Dimitris Kusuris, casi muere. Según algunos testigos oculares, Al término de su labor, los atacantes se refugiaron en las oficinas centrales de Krisiabji, situadas en la calle Solomo. Uno de los jóvenes atacados declaró a la policía que uno de los atacantes era Periandros Androtsopoulos. Este tiene una fisonomía bastante peculiar. Es un hombre fuerte, de 1,90 m de altura, aficionado a deportes de aventura. Pero, además de todo esto, Androtsopoulos era también un miembro destacado dentro de Krisiabji, ya que era el líder del Frente de Juventudes del partido. Además de ser miembro del Consejo Político de Krisiabji y colaborar con multitud de artículos en las publicaciones de la organización, Androtsopoulos es también el autor de una novela ambientada en Asia Menor cuyo título es Tomístico Tou Kochilu, que es un auténtico delirio ultranacionalista. Sin embargo, antes de su detención, Androtsopoulos logra escapar del país. Numerosos registros en su apartamento y otras informaciones de la policía sugieren que se encontraría escondido bajo el cobijo de aliados ultraderechistas en Chipre, Serbia o inclusive Alemania, aunque otras informaciones le sitúan en Venezuela, donde Androtsopoulos había pasado su infancia. Casi 7 años después, Androtsopoulos seguía desaparecido, con una orden de búsqueda y captura internacional sobre él. Para el año de 2002, Androtsopoulos concedió 2 entrevistas a 2 revistas griegas desde su refugio secreto, en las que volvió a reivindicar su inocencia. Otro de los autores del ataque fue, supuestamente, Dimitris Zafiropoulos, pero antes de ser detenido también logró escapar del país. Su nombre estaba en la lista de pasajeros del ferry que el día 19 de junio zarpó del puerto griego de Patras hacia Italia. Después se le perdió el rastro, aunque la policía griega sospecha que es posible que se encuentre escondido en la ciudad italiana de Perugia. Muy similar al anterior es el caso Vandelis Kazakos. Kazakos asesinó durante 2 noches seguidas de brutales agresiones raciales en Atenas a un par de inmigrantes. En estas mismas dejó parapléjico a uno más y con heridas graves a otros 4. Las víctimas eran inmigrantes de Nigeria, Egipto, Kurdistán, Bangladesh, Pakistán, Ghana. Kazakos fue detenido y los medios de comunicación griegos enseguida barajaron la idea de que era un miembro de Crisi Avgi. El periódico Eleftherotypia incluso publicó una serie de fotografías de Kazakos que intentaban demostrar su pertenencia al partido. Además de esto, los antiguos compañeros de clase de Kazakos revelaron en el juicio que el asesino racista había expresado en numerosas ocasiones opiniones similares a las de Crisi Avgi. El partido mantuvo un silencio absoluto en esta cuestión, sin informar ni desmentir la relación y la información obtenida. Sin embargo, la presencia del partido de Kazakos, la pertenencia al partido de Kazakos nunca pudo ser demostrada de manera fehaciente, por lo que no se le imputó ninguna responsabilidad en este caso a Crisi Avgi. Muchas de las agresiones de los integrantes del partido se dan después de concentraciones, manifestaciones o actividades del partido. Crisi Avgi acostumbra organizar marchas racistas en las principales ciudades de Grecia. En muchas de estas marchas, los miembros del partido desfilan en columnas, enalborando banderas griegas y nazis, mientras otros sostienen en alto antorchas como en una procesión. Marchan por las calles más céntricas de las ciudades de Grecia cantando canciones patrióticas o bien entonando los típicos cánticos de Exo, Oi, Xenoi, Hela, Stois, Elnes, lo que se traduce al español en fuera los extranjeros, Grecia para los griegos, o Hela, Anikei, Stois, Elnes, que significa Grecia pertenece a los griegos. We'll be right back. Y bueno, señores, de esta forma estamos llegando al final de Dark Ritual Podcast. Y en esta ocasión estamos hablando de Chrysiavgi, el partido neonazi de Grecia. Como siempre, estos temas que hablan del nacionalsocialismo son bastante delicados. Hay que tomarlos con la suficiente objetividad. Me parece que no es algo que deba ser tomado a la ligera. Yo sé, muchos van a decir, ¿y esto a mí qué me importa? Bueno, estamos ante algo muy importante a nivel no solo europeo, porque esto en un futuro va a afectar a México de alguna forma. Estamos hablando, señores, de, no sé cómo lo vayan a ver ustedes, pero me atrevo a decir, un regreso, casi, de alguna manera, un regreso a esa época en la que el partido nazi comenzó a ascender en el poder. Me tardé mucho en grabar este podcast, ya que estuve leyendo numerosas noticias al respecto, la mayoría en inglés, y a pesar de que no se me dificulta tanto, pues hay que leer dos o tres veces estas noticias para absorber mejor algo, ya sea en español o en inglés. Y vaya, es una situación bastante tensa. Nunca se había dado en Grecia, nunca se había dado algo como lo que está sucediendo en estos momentos. Un golpe impresionante al sistema partidista griego. Estaba leyendo que en 2009, en las elecciones legislativas, este partido Amanecer Dorado o Chrysiavgi ganó apenas el 0.3% de los votos. En mayo pasado, fíjense nada más, en mayo pasado, este partido ganó 21 de los 300 curules en la representación legislativa en Grecia. Esto tiene algo sin precedentes. Ahora hay, me parece, son 4 partidos. 4 partidos. O más. Dentro de la Cámara de Representantes de Grecia. Y son partidos con ideologías totalmente diferentes. Tenemos un partido de centro derecha, que es Nueva Democracia. Tenemos un partido socialista, que es el PASOK. Tenemos al partido de izquierda democrática. Y tenemos a un partido extremo izquierdista llamado Syriza. Además hay otro, Antarsia, otra coalición de extrema izquierda. Y esto ha desencadenado, no sé si alguno de ustedes vea noticias, yo sé que las noticias a veces me dicen todo, pero ¿qué sucede aquí? Estamos hablando de un país en el cual había, me parece, dos o tres partidos principales. Y ahora hay tantos partidos con tantas ideologías personales que básicamente están provocando un caos a nivel político, a nivel inclusive social. Según yo, en mayo pasado fue cuando se llevaron estas elecciones, el 6 de mayo me parece. Fue tal el impacto y es tal el caos que hay en la Cámara de Representantes de Grecia, que se dijo, desde aquel momento se dijo, que si para el 17 de mayo no había un acuerdo de gobierno, se convocaría a nuevas elecciones el 17 de junio. Este podcast está, bueno, esta parte del podcast está terminando de ser grabada el 16 de junio a las 10 de la noche. Así que imagínense, señores, un mes después, poco más de un mes después de elecciones legislativas, se tienen que llevar a cabo otras debido a que no hay un acuerdo. Esto es un desmadre. En la introducción menciono qué fue lo que llevó a Grecia a todo esto. Muchos en sus columnas respectivas, en varios periódicos y revistas de opinión, mencionan que, de manera hasta cierto punto estúpida, que la culpa es de las semillas que quedaron de cuando Grecia formó parte, inevitablemente, del Tercer Reich, cuando se la anexaron. Yo digo que no. Yo me atrevo a decir, en parte de lo que he leído de lo que ha estado sucediendo en Grecia, un país que sorprendentemente tiene 4 veces más deuda que México, hasta donde yo he leído, numerosas medidas de austeridad que son cada vez más severas, una crisis de desempleo que parece no acabar. Básicamente, el pueblo griego está poniendo su futuro en las manos de fuerzas políticas extremistas. Ya ha sucedido en otras ocasiones en países pertenecientes a la Unión Europea, pero es increíble lo mucho que está subiendo Chrissy Abhi. Por acá estoy leyendo en proceso, en una columna, que esto es tentativamente el principio de algo. Dice aquí que bueno, el 6 de mayo pasado, Chrissy Abhi obtuvo un histórico resultado del 7% de las votaciones. Y bueno, es algo que tendrá que volver a hacer, ya que se disolvió el parlamento a causa de la incapacidad que les estoy mencionando, de las numerosas facciones partidistas para tomar decisiones y formar básicamente un gobierno de coalición. Dice aquí que Chrissy Abhi reducirá a 4% sus votantes debido, según esto, a que al diputado, salió mucho en las noticias, el diputado Kasidiaris, que golpeó a 2 mujeres en un debate televisivo. Según esto, esta acción, esta situación podría provocar un desastre electoral para el partido. Aunque bueno, es algo relativo, porque los diputados, los miembros partidistas de Chrissy Abhi no han estado envueltos en escándalos de esta... No, solo, no han estado envueltos en uno solo de estos escándalos. Por ahí también estaba leyendo que la hija de líder de Krisi Abhi, el señor Nikolaos Mikaloliakos, su hija era Urana, algo así. Dice aquí Urania Mikaloliakos. Bueno, esta chica fue detenida hace poco junto con 5 militantes de Krisi Abhi por haber agredido a unos inmigrantes, una agresión racial. Y bueno, es increíble esto. Muy interesante, muy exótico. Yo diría que es algo más exótico que lo que está sucediendo con el original partido nazi. Debido a que, bueno, en sus filas hay muchos integrantes de bandas de black metal y de rock. Por ahí algunos, bueno, varios integrantes de bandas de metal de ese país. Porque no solo en el black metal hay ideas nacionalsocialistas, bueno, en algún subgénero del black, como es el NSBM. Hay bandas de thrash que yo he notado, líricas nacionalsocialistas. Hay bandas de power, como es el caso de Ucrania. En Ucrania hay bandas de power que también tienen ideas nacionalsocialistas. Así que bueno, es algo muy interesante esto de Krisi Abhi. Es leyendo numerosos reportajes, te das cuenta del alcance tan impresionante que está teniendo. Por ejemplo, vamos a leer esto rápidamente. Dice aquí que en una plaza de Atenas, frente al Ministerio de Defensa, el portavoz del partido neonazi Amanecer Dorado, este señor Ilias Kasidiaris, el que golpeó a la diputada comunista y a otra diputada por ahí en el debate televisivo, sube a la tribuna bajo una lluvia de aplausos, todo vestido de negro. Se dispone a iniciar su mitin electoral. De pronto alguien improvisa una consigna repetida por otros, medio de risas de los asistentes. Otro golpe a la lesbiana. Kasidiaris sonríe. Al poco arranca música de corte marcial con las banderas griegas en alto y el espectáculo comienza. En la recta final de la campaña de las legislativas de este domingo, decisivas para el futuro del país en la zona euro, cientos de curiosos han venido a escuchar el mitin de Krisi Abhi. El partido, que hasta hace poco era un grupúsculo y cuenta con una milicia acusada regularmente de agresiones raciales, entró en el parlamento griego tras las elecciones legislativas del 6 de mayo, en las que obtuvo cerca del 6.9% de los votos, lo que le dio derecho a ocupar 21 de los 300 curules de la Cámara. Sus simpatizantes esperan un resultado aún mejor el domingo próximo, en medio de un clima de gran incertidumbre política en Grecia, hundida en una recesión por quinto año consecutivo y sometida a un severo plan de austeridad que se tradujo en fuertes reducciones salariales y aumentos de impuestos. Espero que logremos el 10% en los votos, dice Vasilis Bardis, un agente de seguridad de 43 años que luce numerosos tatuajes. Detrás de él aparece una banderola en la que se lee tiburones acreedores, fuera de Grecia. El otro caballo de batalla de los simpatizantes de Amanecer Dorado es la inmigración. Sostiene Vasilis, no tenemos nada contra los inmigrantes, pero tenemos que proteger nuestro país. Animado por el ambiente, Panos, un ingeniero de 30 años, grita con fervor, esta es nuestra patria, fuera los extranjeros. A su alrededor se ven varios jóvenes, cabezas rapadas, de aspecto patibulario, pero también a residentes de este barrio acomodado y a algunos grupos de jóvenes que se plantean votar a favor de los neonazis en un país en el que la mitad de su generación está desempleada. No soy fan de los violentos, pero me gustan las ideas de Amanecer Dorado, explica Yorgos, quien acaba de cumplir la edad para votar. No estoy por la barbarie contra inmigrantes, pero no tenemos trabajo para ellos. Grecia es para los griegos. Strabrula, de 22 años, asegura que va a todos los mítines electorales para hacerse una idea. La joven que se está formando para ser enfermera no parece descartar la opción de votar por los ultranacionalistas. dice ella, aquí no hay esperanza para los jóvenes. Tal vez voy a tener que buscar trabajo en el extranjero, dice suspirando. Al preguntársele si se sintió chocada por la agresión de Casidiaris contra la diputada comunista, la chica responde de forma ambigua, nada ocurre por azar. De hecho, me da igual. Según otro diputado del partido y candidato de este domingo, Ilias Panagotiaros, el incidente sirvió para, por el contrario, para atraer a la gente. Casidiaris se defendió, esa mujer lo había atacado. La mayoría de los griegos lo aprueban. Para nuestro partido, esto ha tenido un efecto Red Bull, asegura a la prensa. Y bueno, es algo sin precedentes. Me atrevería a mencionar que es algo similar a lo que se está viviendo ahora en México, aunque no hemos llegado a los niveles en los que está Grecia, económicamente hablando, todavía. Bueno, no soy experto en economía, pero todavía no estamos en ese nivel. Según tengo entendido, vuelvo a repetir que México, más bien Grecia, que tiene 4 veces la deuda de México, algo así. Y bueno, es algo que va a afectar, señores, porque el partido Syriza, el partido de extrema izquierda, ha mencionado que básicamente si ellos ganan, van a retirar a Grecia de la Unión Euro, o sea, si en Grecia ya no habrá euros, regresará el antiguo y viejo conocido dracma, lo cual tendrá un impacto impresionante para otras 2 economías que quieren ser rescatadas, la economía española y la economía italiana. Yo desde que supe de este partido quise hacer algo relacionado en el podcast. Y bueno, hasta ahorita encontré relativamente algunas fuentes de información, aunque no hay tantas, y la mayoría, como mencioné, están en griego y en inglés, entonces es un poco más difícil llegar a a complementar la información que tengo, pero bueno, esto fue todo por hoy. Esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Cyranus. Que la maldad y el paganismo los acompañen, señores. Y ahora sí, esperemos no tardar tanto en grabar otro podcast. Un saludo a toda la gente que nos ha seguido. Varios camaradas que por acá han preguntado sobre el podcast acá en el Facebook. Déjenme ver rápidamente. Por aquí el joven José Rodríguez Carrasco, que pregunta cuándo se viene el otro Dark Ritual Podcast. A este joven Armando Estrada, que también me llegó a preguntar alguna vez cuándo sale el otro. A Fenris Mejía M, que también me ha estado cuestionando, preguntando acerca de cuándo se lanza el nuevo Dark Ritual Podcast. Bueno, este podcast fue musicalizado con bandas de NSBM griega, con bandas que están relacionadas a Crisia Magi, de los cuales algunos integrantes yo he encontrado que están en el partido. Señores, esto fue todo. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.